sinuoso camino. Lo malo no se dice, pero cuenta mucho. Los 10 ecocidios del 2018 en Latinoamérica. Hoy recordaremos los mayores problemas ambientales del año 2018. Una serie de ecocidios que destruyeron los recursos naturales latinoamericanos tras el paso devastador de 12 meses llenos de sangre, dolor y lágrimas. Cuando el dinero impone sus propias reglas de juego en el planeta Tierra, se establece un desequilibrio ecológico en nuestros territorios latinoamericanos que se acrecienta con la inacción judicial de los organismos públicos que son incapaces de aplicar las leyes ambientales vigentes para castigar con celeridad los hechos delictivos presentados. La gran delincuencia en contra de la Pachamama es un problema multifacético dentro de las regiones latinoamericanas porque cada empresario, latifundista, guerrillero, político tiene sus propias ambiciones económicas que deben ser rápidamente alcanzadas, violentando la santidad del medio ambiente y fructificando la ignorancia de sus decisiones. Desde el municipio Loma de Cabrera en República Dominicana, pasando por el Parque Nacional Canaima en Venezuela y llegando hasta la provincia de Arauco en Chile, existen terribles inconvenientes ambientales que se vienen ocultando en paquetes turísticos, en hoteles 5 estrellas y en enormes centros comerciales que no reflejan la realidad socioambiental de la geografía latinoamericana. Por eso, explicaremos los 10 principales ecocidios visualizados en América Latina durante el año 2018 para no quedarnos calladitos en el abismo de la impunidad y para alzar la voz de protesta social junto a la ciudadanía. En el puesto número 10 tenemos el daño ambiental causado a las tortugas marinas en la Isla Salmedina, en México, donde una violenta fiesta privada hecha en el mes de agosto afectó principalmente la zona de anidación de las tortugas carey, que se encuentran en peligro crítico de extinción y que fueron pisoteadas y desorientadas por culpa de los drogadictos invitados a la fiesta, quienes al ritmo de la música se divirtieron contaminando con residuos sólidos las orillas de la playa y produjeron kilos de basura mundana dentro del majestuoso Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que es parte del patrimonio natural de los mexicanos. En el puesto número 9 resaltan los 1.100 litros de hidrocarburos derramados en la comunidad de San Alberto del municipio Carapari, Bolivia, el rompimiento de un ducto recolector del pozo Sal X-12 a cargo de Petrobras produjo una elevada contaminación del agua en la quebrada El Manantial, generando una emergencia sanitaria para los bolivianos que sufrieron enfermedades estomacales por la toxicidad del agua y que comprobaron la mortandad de peces y cangrejos en el cauce de las quebradas. En el puesto número 8 se hallan los 1,000 barriles de petróleo derramados en el río Guarapiche del estado Monagas, Venezuela. Alrededor de 200,000 litros de hidrocarburos se desbordaron por el afluente del río Guarapiche, siendo el recurso hídrico que permite abastecer con agua potable a miles de monanguenses, pero a causa del incidente ambiental ocurrido en el complejo operacional Jusepín de la empresa Petróleos de Venezuela, los ciudadanos sienten miedo de beber el agua debido al riesgo de intoxicación. En el puesto número 7 subrayamos los 8,000 barriles de petróleo derramados en el distrito Morona, ubicado en la región amazónica de Loreto, Perú, por la rotura de una tubería de oleoducto Ramal Norte. Tristemente, la empresa Petroperú culpó a los indígenas de la comunidad nativa Mayuriaga por el derrame petrolero. Petroperú tiene la eterna complicidad de todos los medios de comunicación privados que utilizaron la desinformación para condenar por el delito ambiental a los indígenas de la comunidad amazónica Mayuriaga, quienes se pronunciaron públicamente para negar la injusta acusación y recordar los múltiples derrames petroleros causados por Petroperú en el oleoducto norperuano que han contaminado el río Morona, el río Marañón, el río Ucayali y hasta el legendario río Amazonas. En el puesto número 6 señalamos los 2,000 metros cuadrados de mangle arrasado en la reserva de biosfera Río Lagartos, ubicada en el municipio de San Felipe, México, por el capricho de construir unas calles innecesarias. Se cometió el delito de la deforestación en áreas verdes protegidas y se perturbó el hábitat y la zona de anidación de aves como el flamingo rosado del Caribe, dentro de un estero que fue declarado reserva de la biosfera en el año 1979 y que se considera un lugar privilegiado en la península de Yucatán por sus manantiales y por la diversidad de especies marinas. En el puesto número 5 encontramos la contaminación del agua causada por la transnacional Anglo American que ensució el río San Antonio de la Grama, ubicado en el estado de Minas Gerais, Brasil, por la fractura de un ducto minero que transportaba pulpa de hierro. Se produjeron dos grandes vertidos durante el mes de marzo que filtraron 1,100 toneladas de hierro en el suelo carioca y, por desgracia, una gran cantidad del residuo ferroso se derramó en las aguas del manantial que representa el principal recurso hídrico para los habitantes del municipio de Santo Antonio de Grama. En el puesto número 4 visualizamos los 24,000 barriles de petróleo derramados en el corregimiento La Fortuna, dentro del municipio Barranca Bermeja en el departamento de Santander, Colombia. Por culpa de la fuga de hidrocarburos de la empresa Ecopetrol, murieron más de 2,400 animales debido a la fuerte contaminación del agua en las quebradas La Lizama y Caño Muerto, que abarcó un área de 20 kilómetros donde la mancha petrolera terminó llegando al río Sogamoso y donde centenares de personas quedaron desprovistas de alimento por el capitalismo de las transnacionales y por la inoperancia de sus esclavos. En el puesto número 3 denunciamos la masiva muerte de animales en Argentina durante el 2018 por culpa del negocio de los agrotóxicos que produce un foco de permanente polución en toda su geografía. Se confirmó la muerte de 57 cóndores andinos por envenenamiento químico, siendo una especie en peligro de extinción y un símbolo cultural. Miles de peces murieron en los cauces del río Paraná por el uso de agrotóxicos, mientras que 72 millones de abejas murieron por el uso de pesticidas que tanto los pobladores rurales como las grandes industrias agrícolas y ganaderas vienen utilizando para fumigar y proteger sus cultivos y sus rebaños sin considerar el grave deterioro que sufre el ambiente. En el puesto número 2 destacan los 720,000 litros de petróleo derramados en el sector de Cuyén en Tierra del Fuego, cuyo territorio se ubica en la región de Magallanes, Chile. La empresa argentina YPF fue la culpable del exagerado vertido de hidrocarburos y resulta difícil saber cuáles serán las consecuencias ecológicas a largo plazo por un tremendo derrame petrolero que alcanzó los 6.000 metros cuadrados de superficie y que podría perjudicar la cadena alimenticia y el ciclo reproductivo de la biodiversidad austral. Y en el puesto número 1 brilla el voraz incendio que destruyó 6.300 hectáreas de bosque en la reserva biológica Indio Maíz, ubicada en Nicaragua, aunque se especuló que un incendio de causas naturales había originado la tragedia, luego se confirmó que el desastre fue ocasionado por un campesino de la comunidad Siempre Viva, quien ilegalmente utilizó el método de quema agrícola para arrasar con los árboles de la selva y así poder sembrar arroz dentro del gran pulmón vegetal nicaragüense que pertenece al corredor biológico mesoamericano. La pesadilla ecológica en Indio Maíz se mantuvo encendida durante 10 días de agonía y el gobierno de Nicaragua tardó 4 días en abrir los ojos y declarar la alerta amarilla cuando el fuego ya había quemado más de 3.000 hectáreas de bosque tropical. La llamada ola de colonización que sufre la reserva ecológica Indio Maíz ha permitido que mafias ganaderas, traficantes, familias invasoras y delincuentes prófugos de la policía aprovechen los fértiles terrenos de una vasta selva para realizar clandestinas actividades comerciales sin requerir los permisos ambientales necesarios, lo cual incrementa el riesgo de ecocidio en caso de maltratarse los recursos naturales. Las leyes ambientales nicaragüenses representan el gran humo de la inacción procesal y judicial, porque el fuego del incendio solo pudo ser silenciado gracias a los aviones extranjeros y gracias a las gotas de lluvia que terminaron apagando la rojiza y calurosa historia sufrida en Indio Maíz. Pero las cenizas del desastre en la reserva biológica Indio Maíz también nos demostraron la incapacidad del gobierno de Nicaragua para penetrar las tierras de su propia selva nacional en aras de controlar las llamas del sofocante incendio y en aras de frenar a las manos irresponsables que producen tales delitos ambientales, los cuales amenazan con repetirse en el futuro cercano de Nicaragua, debido a la pasividad en solucionar la problemática social latente. Recorrimos la hermosa geografía de América Latina y sufrimos el dolor de una cicatriz en la Amazonia que arde con la sal enrojecida del planeta Tierra. Es imposible soñar con la sustentabilidad de un mundo claramente insostenible. Vimos que el capitalismo salvaje compra las mejores licencias ambientales, compra el silencio de los corruptos entre gubernamentales y compra la desenfrenada barbarie genocida que impera en el siglo XXI. Usted y yo conocemos muchísimos más ecocidios perpetrados en el año 2018, pero si nos quedamos callados y no denunciamos los problemas ambientales de nuestras comunidades, pues estaremos siendo cómplices de las corporaciones nacionales y extranjeras que se dedican a polucionar los territorios latinoamericanos que habitamos a diario. Con el poder de las redes sociales en nuestras manos, ya no hay excusas para evadir el compromiso ecológico a favor del planeta. Denunciamos los delitos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Utilicemos las herramientas tecnológicas para el bienestar del medio ambiente, olvidando la eterna indiferencia y despertando una nueva conciencia. De enero a diciembre y de lunes a domingo, la Madre Tierra exige respeto, amor y voluntad de cambio en los seres humanos para convertir la amarga pesadilla ambiental del año 2018 en una luz de esperanza positiva que ilumine los caminos del 2019. Un artículo de Carlos Ruperto Fermín. Fin de la era del petróleo, alimentos o biocombustibles. Inevitablemente en los próximos años la humanidad irá abandonando una era negra de su historia, la del petróleo, el carbón y demás hidrocarburos. Nuevos paradigmas se plantean en torno al rumbo que tomará toda la humanidad respecto de temas tales como la generación de energía y la alimentación. Por un lado tenemos a los defensores de los agrocombustibles, con el expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, como su cara más visible y con el apoyo económico de grupos de poder dedicados a los agronegocios como Monsanto, Syngenta, Bayer, Pioneer, DuPont y tantos otros. La cantidad disponible de hectáreas cultivables está llegando a su límite y para ampliarlo se está condenando a muerte a los pulmones del planeta, arrasando a velocidades increíbles los últimos bosques. La agricultura mundial está en una encrucijada. Debe producir alimentos suficientes para una población creciente que ya se encuentra en los albores de una crisis sin precedentes en decenas de países, producto de la escasez y el aumento en el precio de los alimentos. Pero ahora también se le exige que alimente a las máquinas del capitalismo, que produzca agrocombustible y que se haga cargo de la excesiva demanda de energía que los hidrocarburos van dejando de poder satisfacer. El modelo de agricultura industrial que se ha apoderado del campo está modificando sensiblemente el escenario mundial social y ambiental. Millones de hectáreas cultivables ya no producen alimentos ni necesitan agricultores. Los cultivos biodiversos de frutales, legumbres, hortalizas, los bosques y los montes se han convertido en mares de diferentes monocultivos de plantas y árboles. Ha producido estragos en los ecosistemas, provocando inundaciones, sequías, desertificación y contaminación de los recursos hídricos y generando pauperización y migraciones masivas de campesinos hacia los cinturones de las grandes ciudades. La humanidad enfrenta su mayor desafío. Se necesitan cambios profundos en las políticas agropecuarias, ambientales y sociales. Y ya no hay tiempo para medias tintas, pues el hambre no puede esperar. Erradicar la pobreza y el hambre mundial es posible. La vía campesina ofrece una alternativa viable al sistema alimentario en colapso, la soberanía alimentaria. Propone profundizar los circuitos locales de producción, consumo, una agricultura basada en la producción de pequeños y medianos productores, consustanciados con el cuidado de la tierra y con el cuidado del ecosistema en el que se encuentran asentados utilizando métodos agroecológicos. Todos deberemos ser parte de ese cambio, hacer un esfuerzo, pues como consumidores deberemos modificar algunas de nuestras conductas, como una paulatina reducción en el consumo de proteínas de origen animal. La vida en las grandes ciudades nos aleja de la realidad ambiental, pone un velo sobre nuestros ojos que nos dificulta comprender la importancia que tiene nuestra vida, la forma en la que se producen los alimentos que llegan a nuestra mesa cada día. También, dónde se producen y cómo se transportan hasta nosotros. Quitándonos ese velo, descubriremos que nuestro futuro depende en gran parte de lo que hoy consumimos y que aún podemos decidir el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos. Y esto es válido para todo lo que consumimos en nuestra vida, no solo los alimentos. Un artículo de Ricardo Natalicio. Golpes y tropiezos económicos del 2018. El año 2018 estuvo caracterizado, entre otros aspectos, por una fuerte guerra comercial lanzada por Estados Unidos contra varias naciones y en especial contra China, la cual ha producido incertidumbres y retrocesos en las actividades del comercio mundial. Con una política imperial basada en el enunciado América primero, el presidente Donald Trump subió los aranceles a la entrada a su país del acero y del aluminio, lo cual resultó el inicio del conflicto comercial. Además, retiró a Estados Unidos de acuerdos comerciales internacionales y obligó a México y Canadá a reajustar a su favor el Tratado de Libre Comercio para las Américas. Las oligarquías criollas, con amplio apoyo de Estados Unidos, han reforzado su presencia en parte de Latinoamérica para instaurar regímenes neoliberales que atentan contra los beneficios de las grandes mayorías al imponer recortes de programas sociales en educación, salud, pensiones y aumento del desempleo, como ha ocurrido en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Honduras y ahora también en Ecuador. A la par, Washington encabezó este año una violenta guerra económica financiera con el propósito de desestabilizar a los gobiernos legítimos de Nicaragua, Cuba, Bolivia y especialmente el de la República Bolivariana de Venezuela. Los que han resistido todos los embates, México con la llegada del nacionalista Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ha reafirmado que en América Latina existen fuerzas progresistas que podrán revertir la ola neoliberal que recorre la región. Expertos como el ex primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, indican que la economía global está entrando en un periodo de vulnerabilidad luego de no haber abordado las causas esenciales del colapso financiero de 2008, pues las medidas contra las irregularidades financieras no han sido lo suficientemente duras y muchos bancos tienen la esperanza de ser rescatados nuevamente en caso de que se desate una nueva crisis. También el FBI alertó que el mundo puede estar caminando rumbo a una nueva crisis financiera y que la economía mundial deberá enfrentar ciertos desafíos para evitarla. Aseguró que la deuda mundial sobrepasa el 60% mayor que la tasa de endeudamiento que registró en 2008, a lo que se suma el proteccionismo y las guerras financieras de Donald Trump, que resultan la mayor barrera para construir la cooperación internacional. Aunque Estados Unidos ha tratado de impedir con sanciones el desarrollo económico de estas dos grandes potencias, China obtuvo en 2018 un aumento de 6.5% del PIB, mientras que el de Rusia resultó más discreto, 2.2%. Pero la guerra económico-financiera desatada por la Casa Blanca motivó un acercamiento más efectivo entre esas dos naciones, que lograron aumentar el intercambio bilateral en un 27% respecto a 2017. La moraleja es que en un mundo globalizado son desatinadas las guerras comerciales, como pretende Trump. La colonización a que fueron sometidos decenas de países africanos y latinoamericanos, las guerras, las acciones de bandas armadas, la pobreza y las políticas neoliberales instrumentadas por varios gobiernos en esas naciones han provocado en el último lustro una incontrolable ola de migración hacia los países desarrollados. Antiguas exmetrópolis o neocolonizadoras, miles de africanos han perdido la vida al tratar de atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa, mientras que lo mismo ha ocurrido con los centroamericanos que intentan atravesar las fronteras hacia Estados Unidos en busca de un mejor estatus económico, casi nunca lo logran. La inmigración se ha convertido en un verdadero desastre humano cuyas causas las naciones poderosas no quieren reconocer ni resolver. Tres actuales situaciones y declaraciones han puesto en entredicho la decisión tomada por el presidente Donald Trump cuando retiró a su país del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprobado por 195 naciones en 2015 y que tiene como fin reducir las emisiones de gases invernaderos a partir de 2020 y tratar de disminuir las graves consecuencias que tienen para el clima del planeta. Estos fueron los inmensos incendios ocurridos en California en noviembre de este año que provocaron uno de los desastres más violentos en ese estado. Las declaraciones de una comisión de su propio Congreso, la cual pronostica que el calentamiento global tendrá un impacto negativo en Norteamérica, junto a otra realizada por la directora del FMI, Christine Lagarde, quien expresó que el recalentamiento planetario es la mayor amenaza que afronta la humanidad en este momento e instó a todas las naciones a adherirse al Acuerdo de París. Veremos si en 2019 el mandatario de la Casa Blanca puede comprender esos alarmantes mensajes. El gobierno de los Estados Unidos volvió a sufrir una gran derrota en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando resultaron derrotadas las presiones y maniobras ejercidas por Washington, que trató de introducir 8 demandas para tratar de que no fuera aprobada la resolución. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos por 27 años consecutivos, ese organismo de la ONU se alineó a favor de la demanda cubana, que en esta ocasión sumó 189 a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y ninguna abstención. Los daños cuantificables acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas de aplicación alcanzan la cifra de $933,778 millones, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro, y solo en el último año este cerco causó a Cuba pérdidas por $4,300,200,000. La globalización capitalista ha llevado al mundo actual a la pobreza global. Un estudio realizado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido indica que el mundo se encamina a un dominio económico por una minúscula clase, pues el 1% de los más ricos acaparará Antes del 2030, el 64% de la riqueza mundial en poco más de una década, pues la riqueza del segmento de la población más acaudalada está creciendo a una media anual del 6%, mientras que la de los demás lo hacen en 3%. La concentración de capitales en pocas manos es producto de la desigualdad de ingresos y la acumulación de activos y mayores tasas de ahorros al lado de los ricos, además de que los que más poseen tienen la posibilidad de invertir parte de sus riquezas en activos financieros, lo cual les permite multiplicar sus ingresos. Esa agresiva política provocó que en los últimos años el 82% de la riqueza creada fuera a parar al 1% más rico, sin que la mitad más pobre del orbe mejorara en lo absoluto. Ya no son solo China, Rusia, Irán, Venezuela o Turquía las naciones que realizan operaciones comerciales alejándose del dólar, sino que ahora también la Unión Europea anuncia que reforzará sus importaciones de hidrocarburos y materias primas en euros con la intención de ser menos dependiente del billete verde. Países económicamente importantes han ido eliminando de sus negocios el uso de esa moneda, que durante décadas ha sido la imperante en todas las negociaciones internacionales. El caso de China es destacable con la utilización del yuan por unas 30 naciones que han suscrito acuerdos de intercambio con Beijing por alrededor de 3.2 billones. Al dólar, los economistas le auguran una constante declive. Las negociaciones para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, conocido como Brexit, mantuvieron en tensión a todos sus integrantes durante 2018 con los consecuentes daños económicos. Finaliza el año y no se ha llegado a un acuerdo definitivo, y hasta la primera ministra británica, Theresa May, enfrenta la posibilidad de perder el cargo por las críticas que le hacen dentro del Parlamento por la forma en que ha llevado las negociaciones. La salida de Gran Bretaña de la Unión está prevista para marzo de 2019. Mientras tanto, los problemas políticos y económicos continúan golpeando a los integrantes de esa agrupación, que no han podido resolver el bajo crecimiento entre sus miembros, déficit de empleos, reducción de programas sociales, inestabilidad del euro, entre otros desafíos. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, con sus 11 integrantes y un crecimiento este año de 6.2%, se ha convertido en uno de los grupos regionales de integración más con estabilidad y desarrollo económico en el mundo. El PIB de sus miembros en conjunto alcanza los 2.55 billones de dólares, que la convierte en la sexta economía del planeta, y para el 2050 aspira a llegar a los 9.2 billones de dólares para pasar al cuarto peldaño a nivel mundial por su PIB. A finales del año, y para contrarrestar las acciones desestabilizadoras económicas y financieras emprendidas por Estados Unidos y países aliados de la región, se efectuó en La Habana la 14ª Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, que decidió fortalecer los programas sociales y la adopción del petro como moneda de intercambio entre sus miembros. Un artículo de Delberto López Blanche. El botín de las transnacionales está en Guatemala. Empresas canadienses, italianas y sobre todo españolas explotan los inmensos recursos naturales del país, apoyados en una legislación favorable y enfrentada a una población indígena a la que hunden en la pobreza. A la Guatemala profunda, la que cultiva caña y café, como se hacía hace mil años, se llega por carreteras endiabladas. Más de 4 horas en camioneta han empleado María Lucas, de 64 años, su hija y otros 2 vecinos de Zipacapa, un municipio del departamento de San Marcos, fronterizo con México, para recorrer los 65 kilómetros que separan sus casas de Santa Cruz. Acuden porque el Consejo de los Pueblos del Quiché ha convocado una asamblea con los líderes y lideresas indígenas que aún aguantan la presión de las todopoderosas oligarquías locales. Los datos de los 7 primeros meses de este año alumbran el desastre. 137 dirigentes comunitarios agredidos, otros 22 asesinados y un número indeterminado de detenidos. Todos bajo acusaciones que las élites utilizan para aplastar una cultura confrontada con el orden del mercado libre que engorda sus insaciables bolsillos. María, su hija y los dos vecinos de Zicapaca son cuatro rostros más entre los 4 millones de indígenas sentenciados a vivir en la pobreza extrema. La matriarca, cara arrugada y los ojos brillantes, participa activamente en la asamblea. Es un debate muy vivo, reflejo de los temores y la desconfianza que quedaron atrapadas en el alma de estos mayas en la noche de los tiempos. Uno de los portavoces pide que se evite cualquier resistencia violenta. En las protestas periódicas que diferentes comunidades y aldeas realizan contra la construcción de las grandes infraestructuras proyectadas en Huehuetenango, en Alta Veraz, en Izabal, Solol, en el propio departamento del Quiché, porque, compañeros, esa será el motivo que utilicen para reprimirnos aún más. Suelta viva voz. La cuestión se despacha con dilación porque lo que más inquieta de momento son las consecuencias de esas inmensas instalaciones cuando echan a andar. En San Marcos tuvimos la mina Marlín y fue terrible. Extendieron el miedo, el paramilitarismo, la muerte y la desigualdad. Comenta María en un castellano frágil que no le impide repetir con fuerza el nombre del engendro, mina Marlín. En 2005, la empresa canadiense Goldcorp puso sus ojos en el subsuelo de San Miguel Iztahuacán, una aldea pobre, fría e inhóspita, cerca de la frontera con México, para extraer oro puro de la base de una montaña. Para ganarse el apoyo de la población, unos 35 mil habitantes, la transnacional minera forjó una suerte de jerarquía comunitaria a base de regalos y dinero que algunas autoridades locales aceptaron de buen grado. Otros, como María, vieron en aquellas dádivas los ingredientes inflamables de la codicia, la influencia y la corrupción que siempre ha utilizado el poder en estas tierras y lo rechazaron. Quienes la siguieron perdieron su trabajo. La aldea enmudeció. El equilibrio social, ya debilitado desde el genocidio perpetrado en los años 80, se rompió del todo y la singular relación que las comunidades mayas mantienen con sus tierras quedó marcada como fuego. La bomba que escondían aquellos gestos filantrópicos no tardó en estallar. Cuando comenzaron a horadar la mina a cielo abierto, las humildes casas de adobe se resquebrajaron y los ríos que abastecían de agua se contaminaron con arsénico. Los árboles se marchitaron como si un otoño perpetuo se hubiera apoderado de ellos y varias especies de animales desaparecieron o simplemente sufrieron un declive tristísimo del que aún no se han recuperado. La salud de la población se resintió tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le quedó otro remedio que ordenar en 2010 la suspensión temporal de la actividad minera. Pero la dolorosa suerte de San Miguel Iztahuacán ya se había trazado. El coste de la cesta básica no dejó de aumentar y el precio de la tierra se triplicó. Y con la especulación cabalgando libre por estos caminos polvorientos, llegaron las cantinas, las armas, la violencia y el miedo. ¿Sabe usted lo que se llevaron los canadienses de allí? 200 libras de oro puro al día durante 9 años. Calcule pues. Y de cada 100 dólares que la mina producía, pagaban uno al Estado. Imagínese, interviene Domingo Hernández, de 64 años y antiguo miembro del ejército guerrillero del pueblo, que combatió a la sangrienta dictadura de Efraín Ríos Montt, que gobernó el país a sangre y fuego entre 1982 y 1983. Para muchos, San Miguel sigue siendo hoy el ejemplo palmario de la explotación desenfrenada que gobierna Guatemala. Sepa usted que la guerra se acabó en 1996 con los acuerdos de paz, pero el terror ha seguido igualito, sigue bien vivito, porque en Guatemala se eliminan a los indígenas que denuncian el modelo de convivencia, de malconvivencia, que tratan de imponernos. La cultura de la violencia no se terminó con la paz, añade Domingo bajando el tono de voz y apretando los dientes. Recuerda a su amiga Lolita Chávez, a la que ametrallaron por impedir el paso de las máquinas madereras dispuestas a arrasar los bosques milenarios que rodean Santa Cruz del Quiché, y a Bernardo Cal, pero tampoco de Berta Cáceres, la activista lenca asesinada en Honduras por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, ni de Ovidio Hall, un joven de 20 años desaparecido en 2014 durante la tensa expropiación de tierras ejecutada en el departamento de Alta Verapaz para construir Renace, uno de los mayores plantas hidroeléctricas de todo Centroamérica, en la que participó a la empresa Cobra, la filial guatemalteca de ACS. Este complejo acaba de ser premiado por SP Global Platts, la Biblia de la Información Energética y Extractivista a nivel planetario, por el valor social compartido que desarrolla desde hace 7 años en Alta Verapaz. Un contrasentido a tenor de los datos oficiales, un informe sobre la violencia del PNUD certificó que en lugar de un aumento del desarrollo humano, la paz firmada en 1996 trajo un agravamiento de la inseguridad en la población indígena. Según datos de la propia Policía Nacional Guatemalteca, la violencia homicida se ha incrementado un 120% entre 1999 y 2006, y la peor parte del nuevo se la llevan las mujeres. Nadie duda que el patriarcado racista es la gasolina que alimenta la maquinaria de la desigualdad y amordaza a las víctimas. Una investigación realizada por el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, en el área rural de San Pedro de Carchá, reportó en 2016 una 20 de violaciones sexuales perpetradas por los trabajadores de la central Renace que andaban reparando unas torretas de alta tensión. La ausencia de más denuncias por parte de las mujeres violadas se debe a que, además de vivir un fuerte trauma psicológico, sufren el drama personal de ser las causantes de la deshonra familiar ante la comunidad, concluyeron sus autores. El drama no cesa. Algunas mujeres cuentan a la asamblea relatos estremecedores de conocidos familiares. Sus testimonios se suceden espontáneos. Algunas lo hacen en lengua quiché, uno de los dialectos mayas más extendidos. Otras se esfuerzan por expresarse en castellano. Priscila toma la palabra y habla en ambos idiomas, con precisión y soltura. En su discurso hace una defensa encendida de la educación, porque la cultura es el mejor antídoto contra el engaño histórico. Lean, compañeros, lean y también escriban, por favor. Proclama Priscila, que es joven y culta. Conoce el Popol Vuh, la Biblia quiché, cuya parte mitológica se desarrolla cerca de su casa, la tierra, el aire, la lluvia, los árboles, la energía. Esos son los referentes de nuestra cosmovisión y los que las oligarquías están destruyendo, explica ella. Casi todos los asistentes al concurrido consejo perdió un familiar en el genocidio perpetrado por el ejército hace 3 décadas. Pese a recordar con todo lujo de detalle la espeluznante noche que impuso el general Ríos Montt en estas tierras, 400 aldeas arrasadas, miles de personas reubicadas a la fuerza en los llamados polos de desarrollo, que en realidad eran auténticos campos de concentración, 1 millón de desplazados internos, más de 250 mil refugiados, 200 mil muertos, incalculables desapariciones. Priscila dice que aquello solo fue el primer cimiento de lo que ha venido después. Hoy somos un país entregado al dinero extranjero por un gobierno corrupto que, bajo el pretexto de modernizar al país, impone leyes que defienden sus intereses, el saqueo de nuestras tierras y el sometimiento a la pobreza extrema, clama. Hay unanimidad hacia sus palabras. La gran aportación de los acuerdos de paz en Guatemala fue la liberación absoluta del país. Cierto es que, para el Banco Mundial, sigue siendo la primera economía del Istmo, pero también la más desigual. Si durante años se habló de que 22 grandes familias, todas mestizas, controlaban la vida política, social y económica del país, la selección natural ejecutada por el sistema financiero mundial en los últimos años lo ha reducido a 8. No es difícil conocer el motivo. En las negociaciones de paz olvidaron detallar quién y cómo se debía gobernar un territorio poco más grande que Andalucía, donde el 50% de la población es de etnia maya, jinca y garifuna, abiertamente contrarios a un mercado libre que les condena. En este escenario, la trayectoria de las élites guatemaltecas, todos multimillonarios y muchos evangelistas, ha sido compartir beneficios con grandes transnacionales extranjeras, canadienses, italianas y sobre todo españolas, según el directorio de empresas asentadas en Guatemala que elabora el ISEX. Hay más de 120 firmas asentadas en este pequeño país centroamericano y el abanico de sectores que abarca es extenso y variado, desde las telecomunicaciones y el turismo financiero y el energético. Encuentran muchas facilidades porque los sectores estratégicos han sido desregularizados y por lo tanto son fáciles de apropiar y explotar, explica Jesús González Pasos, miembro de la organización Muradí Gavi y autor de un exhaustivo estudio sobre la realidad socioeconómica guatemalteca. El informe también detalla las relaciones íntimas que algunos de estos poderosos terratenientes guatemaltecos, como la familia Gutiérrez Bosch, propietaria de la corporación Multiinversiones, que agrupa a 300 empresas y es la aliada corporativa en el país con el Partido Popular y FAES. Fruto de estos estrechos vínculos es el nombramiento en 2006 de José María Aznar como doctor honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, cuna de formación del liberalismo guatemalteco. En 2008 se produjo la muestra más evidente de esta confluencia de intereses cuando Aznar llegó al congreso que el PP celebraba en Valencia a bordo de un jet privado que puso a su disposición precisamente el dueño de la CMI, Dionisio Gutiérrez, interesado en acudir a la convención de los populares para aprender de la excelente experiencia inmobiliaria de la comunidad valenciana y exportarla a su país, afirma González Pasos. El corolario de la gran amistad llegó en 2015, cuando la Embajada de España premió con la Orden del Mérito Civil. Una delegación del Parlamento Europeo, entre los que se encontraba el miembro de Podemos, Javier Benito, acaba de visitar el país para conocer de primera mano la situación de los derechos humanos. Tras la cadena de reuniones oficiales concertadas con miembros del gobierno que preside el humorista Jimmy Morales, Benito visitó Santa Cruz de Quiché y Alta Verapaz, dos de los enclaves más golpeados por la depredación industrial. Su conclusión es desoladora. Hay un incumplimiento sistemático por parte del gobierno del derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre la construcción de grandes infraestructuras que afecten a los recursos comunitarios y alteren la vida, recogido en el convenio 169 de la OIT y que Guatemala ha ratificado, y la negación de estas consultas se asocia a la invasión, marginación y desposesión que han sufrido a lo largo de la historia y que ahora se reproduce, comenta. A todo esto se le puede unir la ausencia de títulos sobre la propiedad de las tierras. Es un factor de conflicto y también de abuso. Mauro Bay tiene 64 años y es agricultor, aunque lleve 6 años sin sembrar nada. La explotación en los campos de algodón le convencieron de que debía dedicarse a otros cultivos. Almas Rebeldes, por ejemplo, formado por un jesuita belga en el compromiso cristiano con los pobres, terminó levantando al campesinado porque vivían en unas condiciones deplorables. Herido durante la guerra, fue encarcelado años después en Huehuetenango por denunciar los atropellos de las multinacionales eléctricas que no secan los ríos y no garantizan la luz. Bay habla del caso de Cambalán 1 y 2 en Santa Cruz Varillas, las dos centrales fantasmas que la empresa gallega Hidralia Energía Hidro Santa Cruz iba a construir en 2008, avalado por un consorcio financiero en el que figuraban Bankia y el Banco Mundial. También cita a sus propietarios, Luis y David Castro Valdivia, cuyos caminos empresariales por Galicia están plagados de oscuras sombras. La protesta fue tan fuerte que en 2016 renunciaron al proyecto. Pese a todo, hubo detenciones de compañeros, órdenes de capturas, gente que huyó por las montañas a México y un estado de sitio general, rememora. No hay que olvidar que esto es Guatemala, el país donde priman los intereses económicos por encima de cualquier otro. Para las transnacionales españolas es un valor seguro. Un artículo de Gorka Castillo. Entre el despertar y el dormir. Dice Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, que los humanos necesitamos un amo que nos despierte, nos sacuda y nos haga reaccionar frente a realidades que hemos aceptado como naturales, realidades ideológicas que nos hacen creer que somos libres cuando en verdad estamos más controlados que nunca. Byung Chul Han, un filósofo coreano, lo explica de una forma similar en su planteamiento sobre la existencia de una psicopolítica. La idea es correcta, pero se complica cuando convertimos a nuestros líderes en verdaderos amos. Lo peor ocurre porque la casi totalidad de los dirigentes que acceden a niveles de gobierno con un mínimo de poder se creen convertir en salvadores supremos y en vez de mantener la dinámica de despertarnos, se apoderan de nuestros sueños y nos adormecen más. El nuevo amo queda entonces preso del poder que cree tener, debilita el efectivo poder popular que surgía desde las bases sociales y se aborta el proceso de emancipación social. Así, de frente a la frustración, el movimiento iniciado por ese amo se desborda y se obtiene lo opuesto. Un verdadero amo que concentra el poder y usa la fuerza, ya no para obtener la emancipación, sino para eliminar de inmediato lo que supuestamente nos esclaviza. En esta contradicción se puede resumir lo ocurrido en la lucha de nuestros pueblos y los trabajadores en el último siglo. Construimos un amo despertador y liberador, pero al delegar de toda nuestra fuerza, contribuimos con su fracaso y le preparamos el camino al amo dictador. No importa el personaje en particular, el mismo amo inicial puede transformarse en su contrario o puede ser reemplazado por otro que cumpla la función despótica. Nos corresponde inventar una forma de apoyarnos en ese amo despertador para despertar de verdad, pero al ser consciente que ese proceso es lento y complejo, no podemos idealizar al amo. Debemos usarlo en su justa dimensión y papel, hacerle ver que no está en sus manos hacer milagros y que solo avanzaremos combinando con mucho tacto y prudencia los esfuerzos que hagamos desde abajo y por arriba. No obstante, los ejercicios hechos recientemente en América Latina y los que están en camino, AMLO y Petro, tienen una particularidad que los hace diferentes a los intentos de Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y Nicaragua. Se consiguió acceder a niveles de gobierno, un subsistema del poder, usando los medios de comunicación y las elecciones amplias para mantener ese espacio de poder. Es algo muy importante a tener en cuenta. Para los amantes e idealizadores de la insurrección armada, la razón de los fracasos o retrocesos actuales de los llamados gobiernos progresistas consiste en que no han utilizado el poder, la fuerza, con más decisión, es decir, en que el amo despertador debe convertirse de facto, rápido e inmediato, en amo dictador. Ellos siguen pensando fundamentalmente en los resultados inmediatos y creen que el capitalismo se puede superar de un momento para otro y que el socialismo se puede construir por decreto. Olvidan que lo principal es construir el camino, siempre caminando y despertando, y que en el mismo camino, en su calidad y claridad, está incluida la meta. Lo contrario es más de lo mismo, siempre ilusión. Un artículo de Fernando Dorado. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible.